Pasamos al punto número 16 del orden del día. Acuerdo que proceda sobre moción presentada por el Partido Popular a efectos de creación de una subvención bono guardería para familias con niños de 0 a 3 años. Pasamos a la lectura del dictamen de la comisión informativa. Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, la comisión previa deliberación con la abstención de los concejales de Unido por Yaiza 3, Coalición Canaria 1 y Grupo de Mixto, se propone elevar al pleno la presente moción relativa a la creación de una subvención bono guardería para familias con niños de 0 a 3 años. No obstante, el pleno con su superior criterio resolverá lo precedente. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular para explicar su moción. Gracias, señor alcalde. Desde el Partido Popular de Yaiza trasladamos a este pleno la necesidad de crear, a través de la Consejería de Servicios Sociales, una subvención para familias con niños menores de 3 años, con el fin de paliar la falta de una escuela infantil o guardería municipal. Exposición de motivos. De todos es sabido la imperiosa necesidad que existe en la sociedad actual de conciliar la vida familiar y laboral y las dificultades añadidas que se producen cuando una familia tiene hijos menores de 3 años que aún no pueden acceder a la educación pública. Se da la circunstancia de que en Yaiza y de forma específica Playa Blanca se configura como una de las grandes zonas turísticas no solo de Lanzarote, sino también de toda Canarias, por lo que somos un municipio con un altísimo porcentaje de población dedicada al sector servicio. Todas estas condicionantes hacen que en nuestro municipio las plazas de escolarización temprana sean notablemente insuficientes, pues las plazas existentes en el ámbito privado no abarcan toda la necesidad de nuestra población. Bien es cierto que para mitigar esta problemática, nuestro municipio cuenta con unas instalaciones pensadas para una escuela infantil que, a día de hoy, y por diferentes motivos, todavía no se ha puesto en marcha. Hace pocas semanas, el Cabildo Insular anunciaba el desbloqueo de las obras del acceso a las instalaciones, por lo que todo hace pensar que en breve el Ayuntamiento podrá iniciar los trámites para la culminación del proyecto con un concurso público para su gestión. Estos trámites creemos que se alargan en un tiempo varios meses y si no hay ningún imprevisto, por lo que gran parte del periodo lectivo 2019-2020 será imposible poner a disposición de la familia una solución a corto plazo. Cabe recordar que la mayoría de los partidos políticos representados en esta corporación durante la campaña electoral del pasado mes de mayo de este mismo año, en sus programas electorales apostaban por la apertura de la guardería, evidenciando así la problemática del tema abordado. Por lo que creemos que estamos ante una oportunidad para unir esfuerzos para el beneficio y bienestar de nuestros vecinos. El Partido Popular de Yaiza propone que durante el periodo que el Ayuntamiento necesite para poner en marcha la guardería municipal y mientras las plazas ofertadas sean insuficientes para la demanda, se crea una subvención llamada bono guardería para las familias con necesidad. Esta subvención depende de la Consejería de Servicios Sociales. Deberá ir provista de informes técnicos correspondientes y según baremos de la situación económica, número de niños menores de 3 años y las posibilidades de conciliación laboral para el cuidado de los pequeños de cada familia. Por todos los puestos, solicitamos llevar a votación y aprobación, si procede, el siguiente acuerdo. Creación de una subvención llamada bono guardería para las familias con niños de 0 a 3 años. Esta subvención, dependiente de la Consejería de Servicios Sociales, deberá ir provista de los correspondientes informes técnicos y necesidad. Yo creo que lo hemos dejado claro, va no por educación, sino por vía de servicios sociales. Sabemos que no tenemos competencia en educación, por lo tanto, lo encaminamos a servicios sociales y creemos que es necesario porque incluso cuando se ponga en marcha la guardería no es suficiente para recoger toda la demanda. Por tanto, este bono guardería incluso sería extensible a todas aquellas guarderías privadas que se encuentran en nuestro municipio o incluso fuera de nuestro municipio, donde acredite los que aquí residen con el empadronamiento que se puedan acoger a esa subvención para poner a sus niños en la guardería, ya llámese la pública o concertada que vamos a tener si todo sale bien y no hay más imprevistos en no mucho tiempo, ojalá que sea así, y también, como no, con las guarderías privadas. También esa ayuda también se podría utilizar en esas guarderías privadas. Pero en definitiva, lo que buscamos es esa ayuda económica que falta hace, vinculada por la vía de servicios sociales. Muchas gracias. Oye, disculpa la cara de que salió un momento. En este aspecto, le contesto, en este caso como concejal de Asuntos Sociales, todos somos conscientes de la problemática que tenemos en el municipio y concretamente en Playa Blanca con el tema de las guarderías, porque al fin y al cabo son familias que muchas de ellas vienen de otros sitios, de otros puntos de España y de otros países, y que a la hora de trabajar pues no tienen familia para con quien dejar los niños. Aunque en el espíritu de lo que es la moción tiene bastante sentido, yo creo que todo en ese sentido lo defendemos. Yo creo que quiero recordarle o quiero decirle al concejal del PP en este caso que esa moción yo creo que llega tarde. Esa moción ya fue aprobada incluso por unanimidad, por usted, en este ayuntamiento, en la ordenanza municipal reguladora del procedimiento de gestión de concesión de subvenciones económicas para la atención de necesidades básicas, el 5 de septiembre del 2017, fue aprobada por todos los concejales que asistieron en ese día, y en ella, pues en el artículo 13, pues pone ayudas económicas complementarias para gastos básicos en educación, en materia escolar, ayudas destinadas a familias con menores escolarizados en materia escolar, y ayudas destinadas a cubrir el pago de matrícula y cuota de escuela infantil, el comedor escolar y cursos de verano de los miembros menores de 16 años de la unidad familiar, con una cuantía de la ayuda de hasta el 75% del coste total y un límite máximo total de la ayuda, el 10% del IPREN al año. El IPREN es, pues digamos, el índice de referencia que actualmente se usa en España para la hora de las subvenciones, que creo que fue aprobado incluso en el 2004, creo que cuando eso estaba gobernando José María Aznar, o fue en ese periodo en el que cambió entre Zapatero y él. Y de hecho, aunque sí es cierto que el ayuntamiento no ha hecho publicidad en cuanto a estadísticas ni nada, porque entendemos que en cuestiones sociales de este tipo no se deben estar presumiendo de las carencias de las familias del municipio, pero le puedo confirmar, y además lo podemos mirar allí en el Departamento de Asuntos Sociales, que ya se han hecho varias ayudas en este sentido, y por lo tanto entiendo que aprobar una nueva moción de algo que ya está creado, pues indiscutiblemente yo creo que no tiene sentido. En ese sentido, pues nada, si quieren comentar los compañeros, les doy palabra al... Sí, bueno, nosotros desde nuestro grupo de Ciudadanos no cabe duda que estábamos conformes con esta moción que presentó nuestro compañero del Partido Popular. No sé si esto ya se aprobó o no, porque cuando eso nosotros no estábamos, y de verdad que... Pero sí mantenemos y seguimos, que creo que es una buena idea el tema de esta subvención, de dar una subvención a los niños de 3 años, a todas aquellas familias que lo necesitan y que lo hay, porque se sabe que hay familias que lo están pasando mal. Pero bueno, ya esto es una cuestión que lo tiene que aclarar un poco el compañero del PP, si esto ya fue aprobado o no. Cuando eso no estábamos nosotros, pues realmente pues no tengo más que decir. Pero sí es verdad que nosotros desde nuestro grupo no cabe duda que esto es una moción que nos parece interesante y que creo que es, además, para muchas familias una ayuda impresionante. De todas formas, sí es verdad que debía este equipo de gobierno es cuanto antes agilizar la guardería municipal, que bastante falta le hace, que de verdad que no entendemos cómo tantos años lleva esa guardería cerrada allí, y aquí no pasa nada. Pero bueno, de todas formas, y vuelvo a repetir, estamos conformes con esta moción, creo que es necesario para los vecinos del municipio, para todos aquellos padres y madres que necesitan la ayuda. Pero de todas formas, dejo claro que estoy de acuerdo con esta moción, pero bueno, si esto ya está aprobado y está tal, pues de todas formas que lo aclare nuestro compañero Juan, Partido Popular, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien. Tiene la palabra el compañero Lanzarote. Bueno, pues nos hemos quedado, creo que todos han dado, nos hemos quedado fuera de juego, eso está clarísimo, porque realmente ahora yo me gustaría que me dijese la fecha en la que se fue, la que se aprobó y si se aprobó por unanimidad, es que ahora nos queda en relativo. Dígame la fecha para ir corroborar y tirar de meroteca. El 28, de todas maneras está en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas, el número 128 del 25 de octubre del 2017. 25 de octubre. No obstante, no tenemos problema, yo le hago llegar una copia a todo. Eso sí. Pues se lo agradecería, pero dentro de lo que cabe, pues bueno, dentro de la moción que presenta el compañero del Partido Popular, es verdad que, bueno, hace relación y una exposición de motivos en la que es verdad que en este caso patinamos un poquito, me refiero a lo que volvemos a repetir. Estamos cansados ya con el tema de la guardería. Cansadísimo. Creíamos que un grupo de gobierno en el Cabildo actuaría mejor y vemos que va para atrás. Va para atrás, me refiero. Creíamos que desde el mes de julio se iba a aprobar, se iba a tomar esa iniciativa y iba a llegar el acceso a la guardería municipal y me parece que se ha quedado un poquito desbancada. Se iba a intentar que, ya que esta empresa no podía atenderla, se cogería la segunda licitación en un momento de la segunda empresa de concurso. Creo, oídas, porque se le escapó a usted, señor alcalde, en el pleno anterior, de que no se va a conceder a la segunda empresa, sino que habrá que sacar una nueva licitación. Una nueva licitación me da a mí que esto nos va a llevar 4 o 5 meses más. Yo creo que el acceso a la guardería municipal no lo abrimos en este año, posiblemente. Y eso es porque ya en el pleno extraordinario anterior, que en la que habíamos hablado, usted comentó de que por sí ya tenemos problemas con el acceso a la guardería y porque se había que sacar una nueva licitación. Eso fue lo que comentó usted. Y gracias a eso vengo a decir lo que pasa en la guardería municipal. Por lo demás, el acuerdo, ya le digo, era para aprobarlo y sacarlo por unanimidad. ¿Quién va a impedir que en un momento no se tenga un modo de guardería para las personas más necesitadas con niños de 0 a 3 años? Yo creo que eso sería del género un poquito estúpido, ¿entiende? Pero bueno, si usted ya ha puesto el caso de que corresponde a otra moción que ya está aprobada, pues nos gustaría saber, en un momento dado, cuánto o cuánta gente ha hecho uso de esas necesidades. Nos gustaría saber, es verdad que como dice usted no va a hacer propaganda de nada, de cuánta gente se ha hecho, pero es que necesitamos saber. Como lo ha sacado en una de las mociones, asuntos sociales, usted dijo de a cuántas personas iba a repercutir el IBI la reducción del IBI del 90%, pues aquí usted también lo puede decir ahora mismo, cuántas personas se han aprovechado de este bono guardería, y sabiendo que está desde 2017, porque automáticamente nosotros no tenemos conocimiento, y es verdad que si han sido muchos, pocos o cuántos. Nos gustaría saber ese tipo de información. Nada más que decir. Bien. Bueno, le doy la palabra al compañero del PSOE y ya después le contesto. Vamos. Nosotros sabemos que el Cabildo Insular y bien la consejería que lleva el Partido Popular está trabajando para intentar lo que agilizar la obra y la apertura de la escuela infantil de Playa Blanca. Pero sabemos que la nueva concesión que hubo recientemente salió también un poco rara, ¿no? Según la información que yo tengo. Y también nosotros, que el Partido Socialista, lo que apostamos es por la creación de una escuela infantil gratuita para los niños comprendidos entre 0 y 3 años, una propuesta que lleva el Partido Socialista no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Apostamos por la educación gratuita en la edad comprendida de 0 a 3 años también. Y creemos que si este centro, en el cual esperemos ver pronto su apertura, su terminación, si se queda pequeño, pues nosotros apostamos por incitar a la educación, por la ampliación de este o la creación de una red de escuelas infantiles en el municipio para niños de 0 a 3 años. Pero bien, no estamos en contra de un bono guardería, mientras que esto llega o no llega, pues lógicamente nosotros apostamos por todas aquellas familias, todas estas personas que no llegan a final de mes, que tienen niños comprendidos entre 0 o 3 años, pues que se le pueda conceder esa ayuda. Desconocía a tarea de hoy que había que existía esa ayuda, no lo sabía. No obstante, no nos vamos a oponer a esta moción. Vamos a apoyar. ¿Quieres responderle? Sí, bueno, voy a responderle a, en este caso, al compañero de Lanzarote en pie. Sí se han tramitado a lo largo de lo que es este año, de este presupuesto. ¿2018? Del 2019. Se han... En la cantidad exacta no lo sé, pero sí le puedo decir que en ayudas a educación infantil, primaria y secundaria, en este caso se han dado ayudas por un valor de 1.110 euros y en ayudas... familiares marentales o parentales, que son o padres o madres solo con niños que han tenido la necesidad, en este caso, para pagar las guarderías, pues se les ha dado una ayuda con un importe de 1.915. Si son la cantidad, el número, ahora mismo no tengo aquí los datos, pero bueno, no tengo ningún problema en contrastarlo y comunicárselo. Me ha dicho ¿1.100 euros? No, 1.110 en educación infantil, primaria y secundaria, y en ayuda, porque son dos tipos de ayuda, porque sí, a veces no es solamente la ayuda solo para pagar la guardería, sino para algún problema más que tengan la familia, de 1.915. En total son unos 3.090 euros, lo que se ha dado a lo largo de este año. En relación a las solicitudes que han presentado. Sí, sí, sí, siempre relaciono a las solicitudes que hace. ¿3.000 euros nada más? Pero bueno, es que me da a mí que es que la gente no tiene conocimiento de esto. Me da a mí porque para 3.000 euros, ¿qué partida existe para esto? ¿Es que existe una partida tan ridícula de 3.000 euros? No. ¿La partida igual es superior y solo nos gastamos 3.000 euros? Una cosa es el dinero que se ha dado en relación a las solicitudes, a los requisitos que cumplan esas familias que lo pidan en relación al IPREN, lo que comentaba antes, y otra cosa es la partida económica que tú tengas aprobada para ayudar en este caso a quienes presenten esas solicitudes, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo entiendo lo que es la partida, que igual puede ser una partida de 15.000 euros que haya gastado todo el año, pero 3.000 euros. Bueno, vamos a ver. Es una ordenanza y es una ordenanza que se trajo a pleno precisamente para actualizar criterios sociales. Eso se trajo, estando, bueno, usted por lo menos, a lo mejor los compañeros de Ciudadanos y PSOE no estaban en ese momento, pero tanto usted como el señor Monzón, ahora portavoz del PP, estaban, y fue cuando se trajo en general para ayudas sociales. Y ahí se incluye, en este caso, para educación. La partida es mucho más, la partida es de 60.000 euros, la que siempre se ha dotado, porque todas las ayudas sociales van a la misma partida, no es que haya una concreta para. Y la ordenanza, pues, tal vez la gente no sepa que esté esta ayuda, pero las ordenanzas están ahí publicadas para que en cualquier momento lo miren. De todas formas, entiendo que la gente cuando va a asesorarse a asuntos sociales le hablarán según qué problema es el que traigan, se le asesora y se le dice incluso qué mejor ayuda se le puede prestar. O sea que en ese sentido eso está ahí, y el asesoramiento de asuntos sociales es continuo ante cualquier duda. Con respecto a la guardería municipal, y en eso pues el señor Monzón también, a ver si coincide conmigo, porque él está como asesor, entre otras, de la Consejería de Obras Públicas, en la cual hemos tenido varias reuniones con el consejero, y el consejero lo que nos ha dicho, y de hecho uno de los primeros puntos que le hablamos, es la guardería, es terminar esa guardería. Ya desde la legislatura anterior, con la anterior consejera, se había hablado, lo mismo, la misma empresa, ustedes recuerden, que teníamos en acceso Playa Blanca. A ellos no se les opusieron a rescindir el contrato, por tanto, se rescinde unilateralmente, de mutuo acuerdo, no hay consultivo de por medio, se había resuelto, y lo que se les planteaba es que revisaran lo que quedara pendiente por ejecutar. Si estaba dentro de un menor, se piden tres presupuestos. Eso de asignárselo a la siguiente empresa, nosotros lo intentamos en su momento con la basura, y la ley, a nosotros por lo menos nuestros técnicos decían que no se podía hacer así, lo que es la asignación directa. Ahí sé que se intentó algo por ahí, pero finalmente, luego cuando sacamos a licitación, a través del compromiso FEDECAN, que nos dan la subvención, de los dos viales Roma-Lisboa, que se ejecutan en la misma parcela, ahí lo que se nos planteó, porque no sé si estaba reflejado también ese acceso en ese proyecto, es precisamente lo que se nos ha planteado y es en lo que estamos trabajando ahora, en un pequeño modificado de ese proyecto de Roma-Lisboa para poder incluir ese acceso a la guardería. Y es verdad que se asignó a la otra empresa, que probablemente haya que indemnizarla con algún porcentaje porque no va a ejecutar la obra. Que si bien en la obra nueva de Roma-Lisboa está en una UTE con otra empresa y coinciden las empresas. Hemos tenido ya reuniones, tenemos que hacer los trámites, el informe del técnico ya está hecho, tiene que pasar a fiscalización para que ese modificado esté aceptado. También nos pidieron renunciar a esa obra, a lo cual tanto el concejal de Obras Públicas como yo dijimos que no renunciaríamos a esa obra hasta que estuviera claro el modificado, porque al estar dentro de una subvención, primero lo tenía que aceptar nuestra intervención y luego mandárselo a la oficina de proyectos del Cabildo para que también la acepten. Una vez cambiado eso, no tenemos ningún problema en que, incluso si tuviéramos que poner alguna parte, que yo creo que no, porque está incluida con la bajada y demás, está incluido en esa subvención completa, terminar esos accesos. Entonces, en esas estamos, y desde luego renunciaremos al proyecto de la obra, pero no al dinero. El dinero se destinará a otro proyecto que, digamos, como puede ser terminar la carretera o arreglar la carretera de Papagayo, como puede ser cualquier otro dentro de los proyectos que tengamos en vista. Pero una vez que esté todo claro, garantizado y que se va a terminar ese acceso junto con la otra obra, ya digo, de Roma a Lisboa, que son de nueva creación. ¿Es así? Juan. Si usted me da tiempo de yo explicar, dar mi versión. Sí, sí, por supuesto. Independientemente de que quiero también dar la versión de la moción que llevamos a aprobación, porque me surgen ciertas dudas con respecto a lo que me dijo el concejal Ángel. Pero bueno, aclarando un poco lo que dice el señor alcalde, prácticamente sí, no voy a decir que no es cierto, pero se habló de otras formas y de otras cosas. Allí es verdad que se adjudicó la obra de la guardería, que se le había redactado el proyecto por parte municipal. Los técnicos municipales redactaron un proyecto y se lo encargan al cabildo que ejecute esa obra. Y cuando se saca también la adjudicación del proyecto de la calle Lisboa, una vez que tuvimos el problema del cabildo, tuvo el problema el cabildo con la primera empresa, se sacó a licitación y se adjudicó a otra empresa. Ya está adjudicado. Pero cuando se adjudica también la calle Lisboa, coincide que es la misma empresa. Y se dan cuenta que un proyecto y otro se solapan. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Y la empresa se pone en comunicación con el cabildo y con el ayuntamiento. No tiene ningún sentido que se construya los accesos a la guardería y que después, seguidamente, cuando se construya 6 meses después o 3 meses después o 1 mes después, los accesos a la calle Lisboa, tengas que romper lo que construiste hace 3 meses, porque se solapa. ¿Vale? Por lo tanto, había que tomar una decisión. Y el cabildo se pone en contacto con el ayuntamiento y le dice, mira, esto pasa. Vamos a tener que renunciar o una obra o la otra, o ser modificado. Si nosotros renunciamos a los accesos a la guardería y ustedes lo ejecutan, ya que lo tienen contemplado en los accesos de la licitación que se sacó de la calle Lisboa, lo que es los accesos al colegio, evidentemente la partida que queda destinada no se va a perder, se le va a adjudicar para otro tipo de inversión que quiera el ayuntamiento. Pero la intención por parte del cabildo, del consejero de Vías y Obras, de hecho, lo que quería era empezar ya a ejecutar, y cuando se habló con aquella nota de prensa de que ya hemos desbloqueado por parte del cabildo, era porque ya se quería empezar y se le había dado la orden a la empresa de que empezara a ejecutar. Pero es la empresa la que se percata de que se solapan un proyecto con otro. Insisto, proyectos que no elabora el cabildo, sino simplemente lo elaboró el ayuntamiento, y ese se lo pasa al cabildo para que ejecute dicha obra. Por lo tanto, había ese malentendido y se solopaban esas obras y había que tomar decisiones. Y yo agradezco, y sí estuve presente en esa reunión, y la actitud por parte del grupo de gobierno, del concejal de obra, el alcalde, y la actitud por parte del consejero es que de una vez por todas se intente solucionar ya esto para que la obra se ejecute y se ponga en marcha. Esa es la intención por parte del cabildo. Yo hablo como asesor, en este caso, del consejero de Vías y Obras en el cabildo, y esta es la cuestión. Por lo tanto, ahora mismo a lo que está el cabildo a expensas es de que renuncie, que fue el acuerdo que se llegó, que esa renuncia de esos accesos a la guardería, ya que se va a ejecutar con el otro proyecto, se lo mande por escrito el ayuntamiento. Pero claro, yo entiendo que el ayuntamiento tenga que contrastar con la otra empresa de que efectivamente la obra que se va a hacer se va a ejecutar la de la guardería también. Y yo entiendo que eso tiene que ser así, y lo único que se espera es eso. Por lo tanto, yo lo escuché al señor Ramiro esta semana en un medio de comunicación donde dijo que tenía que volver a sacarse a licitación el proyecto. Yo, que me corrija el alcalde, creo que no es así, sino simplemente hay unos trámites que hay que llevar a cabo ahora para que de una vez por todas se empiece la obra. Solo por aclarar, en el caso de Roma-Lisboa, es verdad que, lo dije antes, está dentro de lo que es el compromiso FEDECAN, que el cabildo nos da el dinero a nosotros. Nosotros presentamos el proyecto, que lo hemos redactado en el ayuntamiento, y en ese caso la obra la licitó y la va a ejecutar el ayuntamiento. Coincidió, azares del destino, que estaba la misma empresa que tenía lo de la guardería y lo otro. Y ahí es donde se nos plantea, porque claramente el modificado lo tenemos que hacer nosotros porque es una obra nuestra, es decir, una obra financiada por el cabildo, por supuesto, pero ejecutada y licitada por nosotros. Entonces, ahí es lo que se hizo. ¿Qué pasa? Que si asignar al segundo no se podía, sí que lo tienen que sacar a concurso porque pasa del contrato menor. Y eso sí es verdad que tendría, es otra de las vías que puede ser tal vez más larga, y por eso se ha planteado ese modificado. Y ya digo, modificado que desde luego yo quiero tener todas las garantías de que se va a aceptar por ambas partes, por mi intervención y por la intervención del cabildo, porque luego hay que justificarlo, y desde luego si no están al tanto o no lo aprueban, podemos tener problemas a la hora de la justificación. y en esa en la que estamos, y desde luego voluntad por parte de este grupo se ha mostrado y ha sido uno de los primeros temas que se ha tratado con el nuevo consejero. Yo por alusión me remito a lo que había comentado el señor alcalde en alusión cuando se hizo en el pleno extraordinario referente al Parque Atlántico, indicando que habría que sacar una segunda nueva licitación, y ahí es donde yo me amparo en el comentario que hizo el señor alcalde. Yo es verdad que no tengo conocimiento, también es verdad que desde junio, recuerdas que estuvimos hablando con el vicepresidente del Cabildo, que esto se iba a agilizar, que si para junio, en dos meses, esto ya salía adelante, y la cosa siempre quedó ahí. Yo le invito a que se acerquen al Cabildo, yo los acompaño con el consejero de Obras Públicas y con los técnicos, y ahí le explica detalladamente cuáles son los procedimientos que se han llevado a cabo. Si nosotros lo que queremos es dar esa atención a nuestros vecinos, saber qué es lo que pasa, para cuándo está hecho y para cuándo. Porque es que, fíjate, ahora está diciendo que se la está pasando al ayuntamiento, que tiene que ceder, que tiene que soltar. A ver, señores, ya estamos de eso, dígamelo. Esto se iba a hacer antes de final de año, y veo que ni el turrón no lo vamos a comer. Pero sigamos disculpen adelante. Disculpen porque nos estamos yendo un poco sí, de... Sí, sigamos adelante. Vamos a centrarnos en la moción, que aún nos queda un tiempo. Con respecto a las dudas que me surgen con respecto a lo que ha explicado el concejal, sinceramente me coge de sorpresa, no recordaba esta aprobación que usted dice, por supuesto que lo vamos a mirar, pero yo tengo dudas. Usted dice que es para ayudas para escuela de verano, material, yo insisto, es para pagar también la cuota a la guardería mensual que no pueda hacer frente a esas familias necesitadas, está realmente destinada a esa finalidad. Es la duda que yo tengo. Disculpe, compañero, igual sí. Que las ayudas al alquiler, es decir, si por situación social no puedes cubrirla, puedes cubrirla, o sea, está dentro del ámbito de justificación de la ayuda. Se entiende que en las escuelas infantiles igual. Realmente lo que se justifica es la imposibilidad de poder sufragar ciertos gastos, y por eso hay una vía, como me ha explicado el concejal de Asuntos Sociales, hay una vía dentro de esa ordenanza que se actualizó en 2017 para sufragar esos gastos, pero claramente están incluidos. Por lo tanto, entiendo yo que a día de hoy ya se han adjudicado sí. A familias que tienen niños en guarderías privadas y que no pueden soportar esa carga de la cuota que han solicitado, y se les está prestando esa ayuda social. Entiendo yo que está siendo así. Sí, porque está claro que si están en este municipio tiene que ser con guarderías privadas, no hay ninguna pública, por eso. Y por lo tanto... las ayudas que se han dado han sido, no sé a qué guardería tienen matriculados los niños, pero porque de hecho no sé ni de qué niños estamos hablando ni de qué padres. También no tengo por qué saberlo yo. Por el tipo de expediente tampoco podemos alardear ni sacar, pues lo saben, igual que se están dando ayudas a través de tarjetas para las compras, porque ustedes saben que a veces hay familias que lo están pasando mal, pero por el que dirán si me ven en el banco de alimentos recogiendo. Pues se ha enfocado ese proyecto y, como han visto, ni se han sacado notas de prensa ni se ha sacado nada, porque hay que ser sensibles con la protección de datos. Y es una, desde luego, un proyecto, una forma de que la gente pueda comprar hasta productos frescos en el establecimiento, y ahí nadie va a notar o nadie va a saber que pues tienen esa dificultad o tienen esa ayuda. Por eso digo que esos son temas delicados que tampoco vamos a estar pues alardeando ni... Y por eso que ustedes han visto que no se ha sacado ninguna nota de prensa al respecto. Pero sí es cierto que necesitamos trasladar a los vecinos que en un momento dado puede requerir de esa ayuda, esa información. Si no le transmitimos de alguna manera, con alguna campaña, de que se pueden acoger a ese tipo de ayuda, pues evidentemente, pues si lo desconocen, no se acercan a pedir esa ayuda muchas veces. Yo creo que si usted mañana dice públicamente, que o se publica una nota de prensa donde el ayuntamiento dice que las familias, los niños de 0 a 3 años pueden acogerse a una ayuda dentro, no vamos a no mencionar servicios sociales, a una ayuda para que puedan costearse las familias esa cuota de esa guardería si no pueden, pues yo creo que eso tendría bastante más repercusión y más demanda. Si cumplen con los requisitos, claro. Por supuesto, siempre hablamos con los informes técnicos pertinentes, por supuesto. Pero que yo creo que esta iniciativa se aprobó, pero no ha calado y no ha llegado a la gente necesitada de este servicio. Hay que reflexionar. O no queremos que nos pidan esa ayuda, o tenemos que hacer algo para que puedan acogerse a esa ayuda. No vayas por ahí, Juan. No, digo, pero que no... Vamos a ver. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Se han acogido, tú lo sabes, a bonificaciones de todo tipo. O sea, que la gente, si tiene dudas, lo más lógico Otra cosa es que no quiera ir por lo que te digo, por el qué dirán, pero finalmente tienes que ir al departamento a asesorarte, y sé que la gente va, se pasa a visita en Playa Blanca, se pasa a visita en Yaiza, y cualquier duda que tengan, ahí se trata. Es decir, ahí se le asesora, se le dice, tiene esto, tiene lo otro. Es verdad, luego hay que ver los criterios y hay que ver, porque por temas sociales pues siempre se fijan unos criterios, pero desde luego la gente que va se le informa, no es que ocultemos, no te ayudamos en esto. Igual que en recaudación pueden preguntar por bonificaciones eléctricas, familia numerosa, y se le asesora, usted tiene que presentar esto, esto y esto, y se ha hecho. Es verdad que hay unas más complicadas que llevan más documentación, hay otras más sencillas, pero desde luego aquí no se está ocultando nada. O sea, no nos enfoques por ahí porque, hombre... Sí, pero no, bien que hemos visto cuando se aprueban las ayudas, el incremento de las ayudas, o lo vamos a ver mañana o ya hoy, que sacará el ayuntamiento una nota de prensa donde se hace eco de la moción que se aprobó hoy, donde se incrementa la ayuda a las personas con familia numerosa. Por lo tanto, se saca una nota de prensa y se informa de eso. Echamos en falta que se saque una nota de prensa para informar de que las familias, los padres con niños de 0 a 3 años también se pueden acoger a ese tipo de ayuda que existe dentro de Servicio Social. No sé. Yo no lo he visto esa nota de prensa por parte. Pero usted ha tenido la documentación, la ordenanza en su momento, o sea, tendría que haber leído y haber visto esa parte. No leer la ordenanza, sino que llegue a. No, tampoco salgan sorprendidos porque la documentación se manda para que la lea. No. Es decir, los que no estaban, yo entiendo que tal vez, pues bueno, no la tenían, pueden mirarlas y tal. Pero la documentación se manda, entonces ahí está, el periodo de exposición pública incluso, si quieren presentar alegaciones. Vale que la documentación ha estado ahí. No me entiendo lo que yo le quiero explicar, pero bueno, vamos a dejarlo. Entonces, ¿qué se había planteado? Yo entiendo que aprobarla, si ya está una alternancia que existe, ¿no? Vamos a aprobar otra vez. ¿Se puede plantear dejar sobre la mesa? Sí. No, nosotros mantenemos la moción. Si se quieren adherir, ya que está vinculada a esto, pues tampoco tiene... Vendría mal aprobar una moción que va encaminada a lo que supuestamente ya está en vigor. Es que como ya está hecho... Por lo tanto, como ya está, se puede votar a favor. Entiendo yo. No sé. La normativa ya es disponible. O sea, hay una normativa que lo regula. De todas formas, por normativas, cualquiera de la mesa puede plantear dejar sobre la mesa cualquier moción. Sí. O sea, que lo que estoy planteando no es algo, vamos a decir, fuera del reglamento. Pero, Juan, la moción, el acuerdo, lo que dice la moción es creación de una subvención llamada bono guardería para familias de niños de 0 a 3 años. Pero es que no hay que crearla porque ya existe. Pero yo entiendo que no vamos a aprobar algo que ya existe. ¿Sometemos a votación? Sí, sometemos a votación. Sí. ¿Qué vas a someter la moción? La moción, ¿no? O dejaré sobre la mesa. ¿Qué proponer? ¿Eh? No, como dices que hay una normativa ya, que es lo que van a... Sí, por eso. Se le plantea dejarlo sobre la mesa, pero entiende que no lo voy a dejar sobre la mesa. Vamos a estar en contra diciendo que yo tenga otro. Yo te puedo decir si la ponemos. Sí, después de porque se vota, luego dejarla o no sobre la mesa, es lo que ustedes dicen. ¿Puede plantear eso? Dejarlo sobre la mesa, sí. Que cualquier cosa se podrá pedir durante el debate, la retirada de algún expediente, incluido en el orden del día, en fecha que se incorpore el expediente que es sobre la mesa, los han hecho discusiones para las siguientes sesiones. O bien votarla, como ustedes desean. Pero si propongo dejar sobre la mesa y no accede. No, no, es que dejarlo sobre la mesa, ¿con qué finalidad? ¿Eh? ¿Con qué finalidad lo dejamos sobre la mesa? Porque lo que propones ya realmente se está aplicando desde el 17. La mayoría simple, votarse a favor de la petición, no habrá lugar a votar la propuesta de acuerdo. Se vota, como todo, se vota. Dejarlo no sobre la mesa. Yo insisto, ya como está en marcha, pues se podría también votar a favor. Y yo mañana me encargo, saco una nota de prensa donde haré publicidad de que existe un bono guardería y que existe... No lo llamemos bono de guardería, pero es que existe dentro de servicios sociales una ayuda para los niños de menores de 0 a 3 años y pueden acogerse para pagar esa cuota de la guardería. Pero si la vota en contra, tendré que decir que la han votado en contra. Ustedes dirán. Y es que la aprobaron, tú también la aprobaste en su día. Vale, insisto, yo desconocía que era para el pago, como usted bien dijo al principio, para cuestión de escuela de verano, material, pero desconocía que era para el pago de la cuota también. Entendemos que sí, que engloba todo, como ha dicho el señor alcalde. Yo insisto, no sería mal aprobar algo que ya está funcionando y que hay que darle más publicidad y más repercusión para que las familias se puedan acoger a ese tipo de ayuda. No entiendo el motivo por el cual se ponen en contra de esto. No, no, yo entiendo desde mi punto de vista. Si lo van a destinar para eso. Que si la carta, por poner un ejemplo, si la carta municipal de colores de este municipio dice que hay que pintar las casas de blanco, traer otra moción para pintar las casas de blanco, no le veo su sentido. Que la dé a la mesa y que haya que hacer una campaña, una propuesta en rueda de preguntas, pues vale, a eso sí te lo puedo entender, pero aprobar algo que ya en el espíritu de lo de eso ya está aprobado, pues no lo sé, pero de todas maneras, decisión de ustedes. Insistimos, el punto está claro, si quieres, si tiene alguno de los leo, creación de una subvención claro, llamada bono guardería claro, para la familia con niños. Claro está que se está aplicando. Eso que yo... Entiendo que se trata con la finalidad de poder sacar en adelante iniciativas, independientemente que sea grupo, gobierno o oposición, para mejorar nuestro municipio. Yo la mantengo. La mantengo, señor alcalde. Votación. Orden en el público, por favor. La mantengo, señor alcalde. Vamos a votación si usted quiere. Vale. Sometemos a votación entonces. Sí. ¿Voto a favor? Ciudadanos, Lanzarote en pie, Partido Socialista y Partido Popular. Abstenciones. Unidos por Yaiza y Coalición Canaria. Gracias.